Muy bien, aquí estamos, miércoles 3 de diciembre, 11:19 en la ciudad de Buenos Aires, donde está haciendo 27 grados todavía, enredando las mañanas desde el cuarto piso de Tele más Radio Semilla. ¿Y qué vamos a escuchar ahora? Vamos a escuchar la columna de nuestros compas, enfermeres autoconvocados de Barritando Enfermería, programa que se emite por Radio Semilla todos los viernes a partir de las 15 horas. Buenos días a todos, Radio Escuchas de Enredando las Mañanas. Aquí la columna del trabajo en salud de Barritando Enfermería de Radio Semilla, por supuesto. Y somos Iván y Mariana y vamos con los siguientes temas. Y arrancamos la semana, Mariana, con el tema que ha sobresalido por escándalo, por bizarro, por desafortunado, por imprudente, por vergonzoso, por delictivo, podríamos decir, pues ya se está considerando que el negacionismo en estos temas, sobre todo el tema de las vacunas, recordemos, hay algo que no se nos escapa, que hubo muertes por tos convulsa, que hay contagios por sarampión. En nuestro país parece que nadie está en alerta, por lo menos el ministro Lugones no ha hecho ningún anuncio en función de controlar estos focos que ha habido a nivel nacional. Sí, verdaderamente despreocupado, pero por suerte ya Chile emitió una alerta, Mariana, porque han visto el problema en Argentina. Dijeron, no, che, vacunemos a nuestros pibes, porque en Argentina han descendido el nivel de cobertura que tienen que tener en las vacunas, algo histórico, ¿no? Están como los vecinos nuestros están como advertidos que hay un problema acá, y es lo que deberían estar haciendo Brasil, Uruguay, Paraguay, Bolivia, bueno, en todos nuestros países limítrofes tendrían que estar todas tomando nota, porque Argentina no está tomando nota sobre este problema y no le está dando, y es bastante grave, Mariana, porque la triple viral, que es la vacuna contra el sarampión, la rubiola y la papera, viene cayéndose mucho tiempo, como decíamos, el nivel óptimo es mayor al 95%, y el nivel de la triple viral en general es del 90%, pero ha bajado muchísimo, muchísimo, a un 46,7% de la dosis que se da en el ingreso escolar. ¿Qué es lo que quiero decir? Que solo el 46,7% de los niños que ingresaron en la escuela primaria han sido vacunados con este refuerzo tan importante para poder tener niveles de seguridad. Y fíjate que con la polio pasó lo mismo, tienen un 88% de cobertura, o sea, está muy por abajo de ese 95%, y en el ingreso escolar solo el 47% de los niños ha sido vacunado con la triple bacteriana, que es difteria, tos convulsa y tétano, justamente lo que nos ocupa. ¿Por qué está pasando esto? Bueno, porque tenemos un nivel de, para esa vacuna, del 88% de cobertura a nivel nacional, y en el ingreso escolar solo el 46% de los niños han sido vacunados con este refuerzo tan, tan importante, que es la triple vacuna, una vacuna que tiene una eficacia tremenda, que está incorporada en nuestro calendario hace décadas, una de las más exitosas. Es increíble que tenga tan bajo nivel de cobertura y que hoy estemos tratando de analizar qué es lo que pasa, por qué han muerto chicos. Bueno, justamente porque los recortes en salud, como nosotros decimos, matan. El gobierno nacional cerró algunos programas vinculados a la sanidad escolar, que tenían programas para vacunar chicos en las escuelas, concretamente, organizar estos operativos, ¿no? Todo esto significa, cuando uno pregunta cómo se recortó el Estado, bueno, con enfermeras, con que son las que fundamentalmente las que ponen en el territorio, ¿no?, la inmunización, y que garantizan muchas veces esta cobertura con una abnegación, con un trabajo y una profesionalidad que son de destacar, y que esta gente en el Congreso verdaderamente, bueno, muy ridículo, ¿no? Sí, un Congreso que presentó un proyecto antivacunas fuera de lo que es la ley, porque yo cabe recordar que en Argentina la vacunación, el calendario es gratuito y obligatorio, hay que completarlo, hay que vacunarse por ley, porque, bueno, porque así nos protegemos todos en la sociedad, todos, ¿no? El que se vacuna, el que no se vacuna, pero la vacunación es por ley obligatoria. Pero decíamos también, lo comentábamos hace tiempo, que el sarampión no solamente en nuestro país está ocurriendo esto. Y esto pasa porque también en todos los países hay recortes en salud. Y hubo una advertencia ya desde hace mucho tiempo. Vos sabés, Mariana, y hay que recordar, los compañeros y oyentes, que la Argentina no está más dentro de la OMS, pero sí dentro de la OPS. Y el director de la OPS recientemente estuvo el día de ayer en República Dominicana, hizo alguna exaltación al trabajo en atención primaria, ¿no? Que está faltando, que en la región de América, ¿no? Para Panamericana, para decirlo de alguna manera, que está faltando más política que refuerce la atención. Pero bueno, algo que nosotros conocemos mucho y sabemos muy bien de la efectividad, pero también de la línea de este gobierno, que parece que le conviene que nos enfermemos para vendernos remedios o estudios o análisis de laboratorio. Pero bueno, el doctor Barbosa, que es el director de la OPS, destacó que la región enfrenta desafíos acumulados y emergentes que ponen a prueba justamente los sistemas de salud de estos países. Entre estos problemas mencionó la desigualdad en los accesos a servicios, distribución del personal de salud, yo ahí le agregaría reconocimiento y salario, ¿no? Sobre todo en la enfermería, ¿no? Porque por lo que decía, porque somos los que estamos en terreno con la cobertura. El problema de la pobreza, la exclusión social, las barreras geográficas y económicas. Estas brechas se han visto agravadas por crisis económicas, fenómenos climáticos también que tenemos que tener en cuenta, desastres naturales y una transición demográfica acelerada, subrayó. Así que bueno, nada, se exhorta muchísimo a seguir trabajando en eso, porque las amenazas son muy fuertes, hubo brotes de chikungunya, hay reemergencia de enfermedades prevenibles como el sarampión, están al tanto de eso, los riesgos zoonóticos como la influenza aviar, y también nos advirtieron sobre el incremento preocupante de la resistencia a los antimicrobianos, responsable de más de 500.000 de muertes anuales en la región, Mariana. Un desastre sanitario en la región y bueno, en el sistema de salud. Bueno, vamos a temas de trabajo en salud, temas salariales. ¿Dinerarios? Dinerarios para salud. Así que, bueno, en principio vamos a hablar de lo que fue el acuerdo de sanidad, que se planteó el 4,5% en el mes de octubre para cobrarlo en tres partes, así que ahora les toca la segunda parte a los trabajadores de la sanidad, el 1,5% de aquel aumento del 4,5%, más algunas remuneraciones que pasarían a estar a cobrarse en blanco. Ese fue el acuerdo y esto es lo que tienen acá los trabajadores de sanidad. Por supuesto, trabajadores del Estado en materia de salud, en materia de hospitales, para atrás, paritarias a la baja. Y un comentario más, Iván, sobre lo que se viene para los hospitales nacionales y el ajuste que propone, que sigue proponiendo como políticas este gobierno. Sí, va a seguir ajustando no solamente, digamos, los salarios, sino también una reducción de la planta, perdón, de casi el 10%, lo que representaría más o menos un total de 28.000 trabajadores más que van a quedar sin trabajo. Esto es lo que está diciendo, ¿no? Que van a seguir pasándole motosierra a muchos organismos que además están vinculados con la salud, ¿no? Como por ejemplo áreas del INTI y otros. En este punto, ATE fue quien denunció que el viernes pasado se reunieron con el gobierno sin propuesta salarial y con esta amenaza de más despidos. Pero, según Estuzenegues, este es el avance y la propuesta para la chique del Estado y los recursos del Estado. Así que, bueno, hasta acá llegamos con la columna de salud, Iván, del trabajo en salud, y nos despedimos hasta el viernes, que profundizamos todos los temas estos y muchos más en Barritando Enfermería a las 3 de la tarde. Así es, los esperamos. Enredando las mañanas. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. Enredate. Muy bien, ahí un poco el panorama en salud. Recordar, a propósito de lo que contaban les compas sobre el tema de vacunación y testeos, que acá en Balvanera y San Cristóbal, que es más o menos por donde anda la radio, el CESAC 11 y el CESAC 45 tienen vacunatorio y tienen testeo rápido de VIH y de sífilis. Son testeos de 20 minutos, es realmente muy, muy rápido y son gratuitos. Entonces, también para hacer circular un poquito esa información, pueden ingresar al Instagram de los dos CESAC, ponen directamente CESAC guión bajo y el número correspondiente al lugar donde viven. Y se saca turno por WhatsApp y si no se pueden acercar a la mañana y a la tarde, está abierto el vacunatorio. Eso por un lado. Y por otro lado, y conectando con lo que decían de lo salarial, en el día de ayer las enfermeras de Villa Gesell anunciaron un paro de actividades. A las 12 del mediodía de ayer, el cuerpo de enfermeras del Hospital Municipal Arturo Illia, recordarles a las radioescuchas que el Hospital Municipal es interzonal, o sea, es un hospital bastante nutrido de concurrencia, no solamente en temporada alta, esto es en el verano, sino también en temporada baja. Y además, Villa Gesell tiene un hospital modular, heredado de la pandemia, y centros de salud en diferentes lugares. Entonces, las enfermeras ingresaron una nota al Consejo Deliberante sobre distintos reclamos laborales y la posibilidad de una convocatoria, un paro para el 5 de diciembre. Durante esa jornada, o sea, el 5 de diciembre, de darse el paro, solo se garantiza atención de urgencias y emergencias en el Hospital Illia, mientras que el resto de las prestaciones, obviamente, queda supeditada a la medida de fuerza. Recordar también que cuando enfermería hace un paro, las guardias mínimas se cubren y no se recorta atención a las personas internadas, pero sí se hacen guardias mínimas, ¿no? ¿Qué solicitan las colegas? Bueno, categorías y recategorizaciones, miren si no les suena, pases a planta permanente y aumento de sueldos garantizados. Lo que se supone es que esta serie de reclamos laborales a lo largo del año no han ido encontrando respuestas. Y la nota dice, textual, que de no existir respuestas, se llamará asamblea permanente y se atenderán únicamente urgencias y emergencias hasta que se resuelvan nuestros derechos. Es decir, un paro de actividades a partir de las 0 horas. Y esperan, justamente, las colegas que, con esta nota presentada, se pueda abrir, aunque sea, canales de diálogo para garantizar el pase a planta, nuevos ingresos y refuerzos si se necesitara, y la recomposición salarial, que es fundamental, porque, como sabemos, los laburantes hemos perdido muchísimo nuestra capacidad salarial frente a la inflación y demás. Así que, bueno, mucha fuerza a las compañeras ahí del Hospital Illia de Gesell, a no aflojen, a no bajar los brazos y, bueno, que es fundamental todo el laburo que hacen todo el año, porque eso no para nunca, ¿no? Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, RNMA. La RNMA se constituye como uno de los espacios para aportar a la construcción de una alternativa política, económica y social. La RNMA es un espacio